that you don't need, they'll sell you. Pero qué belleza esto que suena. Qué lindo es escuchar lo nuevo de alguien viejo. Estamos escuchando un adelanto del disco que va a salir el 6 de septiembre en todo el mundo. Estamos escuchando a David Gilmour, el frontman, compositor, guitarrista, cantante de los Pink Floyd, que después de 9 años va a sacar un disco. El último lo sacó en el 2015. Y bueno, estamos escuchando, ¿cómo se llama esta canción? Ya les digo, The Piper Call, es el simple que salió ayer, o la pipa que llama, o la pipa que habla, The Piper's Call. Y el disco se va a llamar The Look and Strange y va a salir el 6 de septiembre. Un disco completo. Un disco completo, sí, un disco completo. Ya no se hace eso. No es algo extraño, bueno, pero extraño tipo, en esta época. Estos tipos, imagínate, ¿sabes qué? Son los dueños de la empresa de iluminación y láser más importante del mundo, de sonido más importante del mundo. No, no van a tener problema en grabar. Si quieren grabar 5 discos, los graba. El disco tiene 9 temas. Este es el tercer tema del disco, pero es el primero que salió. Salió ayer. Lo anunciaron, lo venían anunciando después de 9 años. El señor hacedor de las canciones, después de que se fue el señor Roger Waters de los Pink Floyd, quedó David Gilmour como compositor y cantante exclusivo de los Pink Floyd. Sacó un disco, la verdad que me gustó mucho. Por lo menos lo que escuché, lo voy a estar siguiendo. Lo vamos a estar siguiendo. Ahí lo estás escuchando un poquito. A ver, subí un poquito, India.